Bueno, quiero aprovechar este momento del concierto para presentarles a ustedes a los músicos que me acompañan en esta noche. Unos grandes músicos, pero más que músicos, unas personas con un corazonzote para Dios. Yo siempre he escuchado por ahí que los músicos son problemáticos, y la verdad es que yo no he experimentado eso, ¿eh? Yo creo que a veces los músicos son como el chivo expiatorio para muchos problemas de la iglesia, porque mi experiencia con los músicos ha sido siempre muy buena. Entonces quiero presentarles a los músicos que me acompañan en esta noche, empezando en la batería a Michel Blanco. En el bajo tenemos a Pedro Marín. En el piano y haciendo voces, nuestro director musical, Mike Rodríguez. Y esa noche tenemos el honor, el placer que nos acompañe el maestro Kiko Cibrián, tocando el cuatro y la guitarra eléctrica. Y bueno, en las percusiones, Roberto Serrano. En la guitarra eléctrica tenemos, y también en la mandolina, tenemos a Fernando Ramírez. Y en la guitarra acústica y haciendo voces tenemos a Daniel Fraire. Un aplauso para todos ellos. Y tenemos el honor que nos acompañe una sección de cuerdas de aquí, de Phoenix, Arizona. Un aplauso para ellos, por favor. Y bueno, esta canción como que requiere que ustedes se pongan de pie y agarren un poco de ambiente y de ritmo con nosotros. ¡Vamos! ¡Vamos!